Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Carita linda, me de enamorar con esa sonrisa tierna. traidor. Nunca he entendido compasión. Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón. De tus lágrimas y tu dolor. Nunca he entendido compasión. En el me ahogaría pa' morir borracho. Voy a escribir. de champán. Dale. Que esta noche de paz y alegría, el dolor de mi alma quiero dar. Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ella jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Un saludito para Fabiola desde Barcelona. Está trabajando. Oye, la gente que me escucha allá en España, muchas gracias de parte de Carlitos Esteves. All right, ¿qué más quiere escuchar? A ver, por aquí, Sensation. Estamos de vacaciones contigo, Jesse, Andy y Yesenia desde Grecia. Escuchándome allá en Grecia, mano, qué rico. Envíame una foto ahí. Se llama Calilo Resort. Calilo Resort. Felicidades, están por allá disfrutando. Qué rico, mano. ¿Qué más por aquí, Alex? Un saludo para Diana Morales. Voy para el concierto de Aventura hoy con mi hija, gracias a ti. You got it, Dianita. Con mucho gusto. A la orden. ¿Qué más está por aquí? Ponme todos los saluditos. Alex, un saludo muy especial desde Santo Domingo, vacacionando contigo. Estamos aquí en República Dominicana. Un saludo para ti y toda la familia allá de vacaciones en RD. Me trae una de mallita. Un extra viejo, por favor. Tráeme un extra viejo, que ya se me está acabando el otro, ya. I'm running low on the extra viejo. De mallita. All right, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Recuerda, todavía tienes... tienes 50 minutos para participar en los $500 que estoy regalando hoy para uno de ustedes. Manda la palabra Alex, mi nombre, por texto al 43902. Text